Ferro es un gran rival, ha incomodado durante la competencia Super 20 a todos los equipos. Nosotros nos encontramos de local con una ventaja de 20 puntos y sabíamos que el visitante iba a ser totalmente diferente. Ellos hacen muy fuerte acá, la parte defensiva, son muy buenos los scouting de la Ginestra. Así que teníamos que hacer muy bien, un trabajo muy fino. Y en los momentos que por ahí no jugábamos del todo bien, tener la paciencia y la mentalidad ganadora para poder contrarrestar ese momento. Y la verdad que lo tuvimos, sacamos una victoria, sabíamos que hoy iba a ser sumamente importante porque ya mañana con el desgaste del partido y con... Algunos chicos han entrado en edad, no en mi caso, pero algunos... Sí, vos sos un pendex todavía. Un pendex, pero... algunos que no. Más. Sí, iba a costar más, seguro. Zeni, ¿se sorprendieron con el tremendo primer tiempo que metieron, con la diferencia que sacaron? Porque decías recién que se esperaba quizás otro partido más parecido al del final del juego que lo que fue la primera parte. Sí, por ahí hicimos la primera parte muy inteligente, ¿no? Tanto defensivamente y ofensivamente. Por ahí después empezamos, tanto el desgaste, tanto lo mental, tanto la virtud del contrario, nos llevó a jugar en un terreno que por ahí no nos sentimos del todo cómodos. Sorprender, no nos sorprende porque venimos trabajando para jugar de esa manera. Ahora lo que tenemos que mejorar y trabajar es al prolongar esos momentos. Así que la verdad que contento por la victoria, contento por la clasificación. Estamos todos festejando, tanto en el vestuario como nuestra familia, toda la gente de Comodoro, y eso, nos merecemos toda la organización. Nos asustaste a todos con el rebalón de ahí, pensamos que te había pasado con la rodilla, ¿qué pasó? Me rebalé y se me fue la rodilla para adentro, y ya tengo una mala experiencia en un momento de mi carrera, y yo también me asusté, pero no, por suerte... Fue el susto nada más. Fue un susto, sí, fue un susto, así que nada, a seguir trabajando, esas cosas a veces pasan, viste, en rebalones, y nada, la verdad que muy contento, ya la adrenalina cuando baje, vamos a ver cómo está. Bueno, ¿qué cosas le falta al equipo como para terminar de armarse como corresponde, o crees vos que puede terminar de armarse? Como te decía, por ahí estirar un... prolongar un poco más en los partidos, la regularidad de jugar bien. Nosotros nos encontramos con un primer tiempo muy bueno y después en el segundo tiempo jugamos más al ritmo de ellos que el nuestro. Obviamente que es virtud del rival. Sí, claro. Tenemos que imponer ese ritmo y ese juego. Más constante, más en el tiempo. Claro, exactamente. Pero bueno, eso también se lleva y se logra con el tiempo. Estamos súper felices, un partido sumamente difícil. Sí, claro. Sabemos todo lo que conlleva ganar en esta liga de visitante, un equipo como el de Ferro, que es muy aguerrido. La verdad que fue una victoria muy trabajada, buenísima de visitante, y bueno, ahora a festejar y a esperar a regatas. Y a descansar un poco. Sí, sobre todas las cosas, descansar un poco. Porque al no tener que jugar mañana, hasta que arranquen con la gira, por lo menos van a tener unos días de poder practicar y de poder descansar al mismo tiempo. Sí, como bien decís, la verdad que nos viene bien descansar un poco para el inicio de la competencia, y después ya empezamos a jugar muy seguido hasta el final de diciembre. Así que vamos a tener que trabajar y poner la cabeza partido a partido. Pero más, tienen ahora, bueno, este descanso que decía Gallego, hasta el viernes aquí en Capital, y después ya arrancan la gira por el norte. Sí, nos toca justo regatas San Martín y La Unión, una gira difícil. Fácil, ¿no? Tranquila la gira de inicio. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que meter la cabeza partido a partido, como decimos nosotros. Sí, claro. Ser competitivo visitante y tratar de llevar los mayores puntos para Comodoro. Y obviamente también me imagino que pensando, porque va a ser inevitable, es lo que va a ser el Final Four, que por lo que decía el Gallego hace un rato, quizás se juegue los primeros días de enero. Sí, 5 y 6 se hablaba, así que... 4 y 5, sí. O 4 y 5, vamos a esperar bien, vamos a comer poco pan dulce, las fiestas. Claro, poca sidra, poca sidra. Sí, por suerte ya no tomo más alcohol, así que... Ustedes, el tema del pan dulce. Ustedes hagan eso, yo voy a comer. No, nosotros. Yo voy a hacerlo. Sí, ¿Vitel Toné tampoco, Johnny? Nada. Ahí le meto un poquito de Vitel Toné, así que sale. Bueno, a disfrutar de esta victoria. Bueno, muchísimas gracias. A ver, quizás que está por acá por Buenos Aires, por ahí te venís al estudio de 3x3 Radio una mañana. Con todo gusto. Ahora me voy a Pilar. En este momento me estoy yendo a Pilar porque tuve un inconveniente familiar. Así que vamos a ir a... importante. No, más o menos, pero nada. Acá estamos y vamos a ir, ya que estamos en Buenos Aires, vamos a ir a abrazar a la familia. Bueno. Ya vamos a arreglar entonces. Gracias por este contacto y lo mejor para lo que viene. Igualmente, y muchísimas gracias. Y gracias por siempre el respeto y el cariño que tienen a todos los jugadores de básquet.